Como decíamos, ¿no? La policía de Mendoza y Preventura de la ciudad reprimieron el viernes en un operativo contra jóvenes. Por eso estamos en comunicación con Lucas Lecour. Buenos días, Lucas. Marcos Barroso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marco. Buen día. Buenos días. Bueno, esta otra vez, ¿no? Otra represión en Mendoza. Sí, esto se ha vuelto algo bastante normal durante esta pandemia. Desde la organización y desde la red de organizaciones contra la violencia institucional, venimos recibiendo denuncias permanentemente sobre hechos de abuso por parte de la policía con la excusa de la pandemia, de evitar reuniones sociales, familiares, aglomeración de gente, y bajo ese pretexto es que la policía está actuando de una manera muy abusiva, muy violenta, muy desproporcionada. Y se ve claramente en los videos que han estado circulando en los distintos medios de comunicación cómo preventores y policías golpeaban a pibes que estaban en skate, que estaban haciendo un reclamo legítimo como el que hizo gran parte de la sociedad no hace mucho en la peatonal y San Martín. Y sin embargo, no se vieron esas imágenes en la peatonal y San Martín, y sí se ven en este caso de estos pibes que no se entiende por qué la policía reacciona de esta forma contra ellos y no así en otros reclamos que se hacen en la sociedad. Claro. Lucas, no sé si hay pruebas, pero también había menores de edad, ¿no? ¿O no? Sí, habían menores de edad, quedaron detenidos menores de edad, claro. Que fueron rápidamente restituidos a sus padres. Y también habían algunos mayores de edad, que hablamos de mayores de 18, 19, 20 años, no es que había gente muy grande, sino que son adolescentes que han adquirido la mayoría de edad hacía muy poquito. Claro, pero digamos, menores que son reprimidos, detenidos, y ya el daño está hecho, ¿no? Menores de edad que ya atraviesan esa situación, ¿no? Sí, por supuesto. El estigma, la forma en la que la policía actúa contra ese sector de la población es algo que viene sucediendo muy a menudo. Hoy la excusa es la pandemia, el año pasado la excusa era el código contravencional, el anterior eran las demandas de seguridad. Siempre hay un motivo para que la policía actúe contra los sectores más vulnerables, ya sea los adolescentes, los sectores más populares, los trabajadores cuando reclaman por sus derechos. Lo cierto es que no hay por parte de la del poder político, de las autoridades, un repudio a este tipo de conducta que lleve a que la policía actúe de otra forma, sino todo lo contrario. Lo que hay es un apoyo, salen a decir de que son ellos unos violentos y que la policía tiene que actuar contra esos violentos. Cuando uno ve las imágenes se da cuenta rápidamente de que esto se desbordó culpa de la policía, culpa del accionar o el modo en el que la policía lleva adelante estas acciones, que no tienen ninguna justificación, no son legítimas para nada. Lo que tienen que hacer es tratar de disminuir la conflictividad y no generar un mayor conflicto y un despliegue policial por unos pibes que están andando en skate y están pidiendo abrir un parque para poder andar con su patineta. Esto es ilógico, desproporcionado, ridículo. Si esa es la política criminal que tiene la policía de Mendoza, estamos perdidos entonces. Sí, totalmente, como si bueno, ridículo e ilógico, ¿no? Jóvenes que quieren andar en patineta terminan reprimidos de esa manera. ¿Se ha iniciado alguna causa en este sentido? ¿Alguna búsqueda de alguna explicación de lo sucedido a nivel legal? Mira, lo que yo sé es que a los pibes que mayores edad los imputaron, los menores fueron restituidos a la familia. Y algunas manifestaciones, como la del intendente de Capital, decía que iban a investigar el accionar de sus preventores. Pero de allí a que se haya abierto alguna causa contra los policías, los preventores, no lo sé por el momento. Bueno, hoy es el primer día hábil posterior a esto, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, seguiremos de cerca, Lucas, con esto. Tal vez te molestemos después para ver si hay novedades respecto a esto, porque es como decís, bueno, me quedo con esto, no es lógico el accionar de la policía cuando se quiere manifestar por andar en patineta, ¿no? Y en bicicleta y en roller, ¿no? Sí, aparte esto muestra claramente la doble vara que tiene la política y la policía que responde a la política. Cuando en la peatonal de San Martín reclamaban los municipales por una mejora salarial, la policía fue y reprimió con la excusa de la pandemia. Decía, bueno, había riesgo de contagio, están violando el artículo 205 del Código Penal, y se los llevaron. Eso sí, cuando se han hecho estos banderazos por la República y la democracia y por Vicentín y por un montón de otras cosas más que han dicho, no ha habido un policía en el lugar. No se ha imputado a casi nadie de las personas que han estado allí y, bueno, no hemos visto nunca un acto de represión. Yo no digo que tengan que reprimir a esta gente, pero no puede ser que la policía actúe de una manera respecto de un grupo de personas que está manifestándose y con respecto a otro grupo de personas. O claro, no reprimen a nadie, o toman la misma conducta con todo el mundo por igual. Si no, pareciera que tenemos una policía para determinadas personas y otra policía para otras personas. Y esto es lo que no puede suceder. O sea, acá o somos todos iguales frente a la policía, y la policía debe protegernos de la misma manera a todos, o acá tenemos una policía que protege ciertos privilegios que no corresponden con una sociedad democrática, por supuesto. Claro, claro, Lucas, sí, totalmente repudiable esto, ¿no? Tal vez hay un artículo que no estamos leyendo, no sé, donde esté escrito esto, ¿no? Seguramente hay uno que está escrito por detrás, claro, que recibe órdenes de la policía para que no se haga nada respecto a estos sectores y que se actúe más bien protegiéndolo que evitando su aglomeración y evitando la posibilidad de contagio y un montón de cosas más. Sí, sí, sí, sí, debe haber un artículo que no estamos leyendo, Lucas. Me acuerdo, bueno, las imágenes, ¿no? También de esto, me acuerdo el 17A, una imagen de un policía levantando el pulgar a alguien que estaba ahí, ¿no? Y también las imágenes de hoy, del viernes, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Recuerdo, ¿no? Por suerte están las redes sociales y podemos ver eso y pueden difundirse, ¿no? Pero importante esto, ¿no? De recalcar en lo que sucedió el viernes y el total rechazo a lo sucedido. Sí, sí, sí. No podemos seguir permitiendo que la policía actúe de la manera que está actuando, se estén usando los recursos del Estado frente a hechos como esto. Habría que preguntarse cuánto nos costó a los mendocinos y a las mendocinas un procedimiento contra pibes de 14 a 19 años que estaban pidiendo abrir un parque de skate. Claro. Porque ahí vimos que por lo menos habían 10, 15 móviles, más de 50 policías, preventores. Eso hay que trasladarlo al gasto jurisdiccional que provoca armar expedientes a cada uno de esos pibes, gastos de administrativos, fiscales, ayudantes fiscales y un montón de cosas por 50, 100 pibes que estaban pidiendo abrir un skate park. Claro, un parque, sí, sí, sí. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho, la verdad, muy muy esclarecedor tus palabras, Lucas. No, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Igualmente. Lucas Lecobro, abogado, que nos daba un pantallazo también de lo que sucedía el viernes, de estos jóvenes que quisieron reclamar por skate, por un parque de skate, y fueron reprimidos brutalmente, procesados, como dice ahí, ¿no? Todo el trabajo que se hace por 50 pibes que estaban pidiendo por la apertura de un parque de skate, ¿no? Para andar en patineta.